No quiero dejar pasar dos informaciones que, por cómo viene el resto del programa, aquí en Caballero de Día, conducido por su equipo mientras Roberto está de vacaciones. Una tiene que ver con, insisto, el veto del gobierno de Mauricio Macri a la expropiación del Hotel Bauen, porque resulta muy caro, esto están los considerando, resulta muy caro y hay necesidades básicas insatisfechas de la población y no se puede destinar ese dinero a un grupo de trabajadores muy limitado, digamos, ¿no? Y lo otra información es que hoy se va a desarrollar la audiencia por las low cost o los vuelos de bajo costo, las aerolíneas comerciales de bajo costo que quieren ingresar al espacio comercial de la República Argentina, y fue una de las razones por las cuales renunció Isela Constantini, digamos, ¿no? Pratt Guy y Constantini quedan como si fueran no solo los heterodoxos, sino casi progresistas de un gobierno muy de derecha, ¿no? Sí. ¿No va a decir nada sobre que van a tomarle nuevas huellas digitales a Cristina Kirchner gracias a Bonadío? Ah, mira qué oportuno. ¿Cómo es la información? Ordenan tomarle nuevamente las huellas digitales a Cristina Kirchner. ¿Cuál es el motivo? Bonadío. Está en comunicación Mercedes Marcó del Pont. Ella fue titular del Banco Central de la República Argentina, es presidenta de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. Mercedes, Pablo Caruso, en el programa Roberto Caballero en Del Plata, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos, Mercedes. A ver, primeras miradas, o ya pasaron varias horas de este cambio en el Ministerio de Economía, el desdoblamiento y además la salida con sus propias características de Pratt Guy y el ingreso, digamos, tanto de Dujovne como el ascenso de Luis Caputo. Mercedes. Sí, yo creo que lo que se pone de manifiesto con esta salida de Pratt Guy es la situación de dificultades y de problemas que atraviesa la economía. Más allá de las especulaciones, si se fue, si lo echaron, creo que básicamente había tensiones que no tienen que ver con la concepción ideológica, no tienen que ver con la forma de mirar los problemas económicos de la Argentina y plantear las soluciones, y quizás más como tensiones y disputas hacia el interior del gabinete, que obviamente quedan más de manifiesto cuando las cosas en la economía funcionan mal. Y realmente en el primer año de gestión de Alfonso, de este gobierno, y Alfonso Pratt Guy en la cartera del Ministerio de Hacienda y Finanzas, había sido absolutamente deslucido, ¿no? Con problemas graves que todos los argentinos conocemos en términos de inflación, en términos de huida de capitales, en términos de hiperendeudamiento. A ver, en ese sentido, Mercedes, digamos, ¿el año económico es malo por nombres propios o por modelo? Es por modelo. Por eso creo que en este caso lo importante es dejar en claro dos cosas. Pratt Guy y Duhovne no tienen en términos de continuidades y descontinuidades diferencias, ¿no? Acá hay un modelo económico que se instauró a fines del año pasado, que obviamente tiene la misma matriz ideológica neoliberal, y que está generando los resultados para las mayorías que siempre generan los modelos neoliberales, peor aún en un contexto internacional que le da totalmente la espalda a todos los diagnósticos y a todas los objetivos que se había planteado el gobierno nacional para el primer año, sobre todo yendo al pie de los fondos buitre, haciendo ese acuerdo vergonzoso, liberando la cuenta de capital, eliminando las retenciones. Yo ayer estaba viendo los datos del Producto Bruto Interno hasta el tercer trimestre, y es impresionante advertir que todas las desgravaciones, como eliminación de retenciones que impulsó este gobierno, que impulsó Pratt Guy también, tanto al sector agropecuario, a la minería, han tenido como contrapartida quizás una mejora en el sector, quizás una ampliación de la base imponible, quizás un aumento en el empleo. Nada de eso. El producto al tercer trimestre, tanto del sector agropecuario como de la minería, exhibe una caída de casi el 5%. Entonces, yo creo que hay que tener, creo que estas tensiones obviamente se exacerban cuando cuando hay problemas en la economía, y hay problemas en la economía argentina, y esos problemas se proyectan para el 2017. Y creo que la otra decisión, que no es menor, que es preocupante, porque ya el Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, había sido bastante desguazado cuando se decide hacer un ministerio que de Hacienda y Finanzas, y quitándole esa idea de un Ministerio de Economía, como si la economía fuera únicamente el tema fiscal y el tema del endeudamiento. Gran parte de los problemas que ha tenido este gabinete justamente ha sido la poca coordinación. El Banco Central se manda con sus decisiones, el Ministro de Energía hace lo que quiere con los aumentos de las tarifas, impactando sobre la inflación. Quiere decir, hay ya una enorme descoordinación que creo que ahora se exacerba y se profundiza con esta nueva división del Ministerio en Hacienda y en Finanzas. Ahora, en ese sentido, Mercedes, estamos charlando con Mercedes Marcó del Pont, ¿cuál es el mensaje político de un área económica dividida en 7 ministros? Y el mensaje político puede ser esta, que hacia afuera puede quedar políticamente correcta, que decir, no queremos superministros, nosotros queremos tener el presidente el que tiene en cabeza de su jefe de gabinete el control de todo, pero eso llevado a la realidad no está ocurriendo, porque lo que, insisto, se verifica y se advierte es una enorme descoordinación. Y creo que la jerarquización del Ministerio de la Secretaría de Finanzas hacia Ministerio también es toda una definición política. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un modelo que, lamentablemente, como todos los modelos neoliberales, funciona únicamente si existe financiamiento. El financiamiento genera una subordinación de las economías, algo que nosotros habíamos logrado medianamente resolver en 12 años, ampliar ese espacio de soberanía con el desendeudamiento. Bueno, otra vez estamos en esta lógica perversa de los mercados financieros internacionales, que hace que la economía no funcione sin endeudamiento externo. Uh-huh. Y sabemos que la economía funcionó mal con endeudamiento externo, porque funcionó con aumento de la desocupación, con desindustrialización. Pero lo cierto es que las tensiones en el mercado de cambios fueron disimuladas con este hiperendeudamiento. Uh-huh. Entonces, hacia adelante, sobre todo mirando el 2017, el tema de conseguir los dólares para que no haya mayores tensiones de las que ya están existiendo por la fuga y por el desequilibrio externo, creo que es un tema decisivo, pero también es toda una definición lamentable de política económica, porque, insisto, la economía queda minimizada hacia esas dos áreas, cuando sabemos que los equilibrios macroeconómicos y una visión integral de los problemas económicos y la política económica debería ser buscar el equilibrio del mercado de trabajo, el equilibrio en materia de distribución del ingreso, el equilibrio en términos de crecimiento económico, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no crear un ministerio del crecimiento económico? ¿Quién se ocupa del Ministerio del Crecimiento Económico? Mercedes, una pregunta que a priori puede parecer de sencilla respuesta, pero me parece que es un poco más compleja. ¿El gobierno cumplió sus objetivos este año en materia económica? Yo no creo que el gobierno haya cumplido sus objetivos en materia económica. Yo creo que el gobierno pensaba, con esa visión, ese pensamiento mágico que generalmente domina a la teoría neoliberal, a la teoría ortodoxa, que ellos iban a llegar y iban a tomar esas decisiones descarnadas de buenos modales hacia los mercados financieros internacionales, hacia los sectores del establishment, hacia los sectores más concentrados, iba a llegar la inversión no solamente de afuera, sino también que iba a haber reacción en la inversión doméstica, la inversión privada, y tuvieron que enfrentar la otra vez más la incontrastable realidad de que la inversión no viene en una economía que no muestra perspectivas de crecimiento y de no tener mercado interno. Entonces, es cierto que este gobierno, como general ocurre, insisto, con estos perfiles ideológicos, generó una brutal transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados del sistema financiero y del sector agroexportador. pero que eso que podría haber sido, es parte de su concepción ideológica, esa vieja idea del derrame, que produce mejoras en rentabilidad y eso después derrama en actividad económica. Bueno, eso es lo que no ocurrió. Entonces, yo no creo que una fuerza política que nos la subestimemos, que viene trabajando hace mucho tiempo, es un partido de derecha que interviene en un proceso democrático y gana las elecciones, y que aspira a tener continuidad hacia adelante para seguir avanzando en estas transformaciones estructurales, creo que no puede nunca desear que se rifa el primer año de gobierno con estos datos terribles en materia económica y en materia social. Yo creo que el gobierno está teniendo un pésimo diagnóstico acerca del contexto internacional, fundamentalmente. Es un contexto internacional que no está acompañando estas políticas neoliberales de depender de los mercados financieros, y esta situación se agrava hacia adelante ahora con el triunfo de Trump, la nueva política, claro, de la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Mercedes, muchísimas gracias por esta charla, por este análisis. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un gran abrazo. Mercedes Marco del Pont, ex titular del Banco Central de la República Argentina durante gobiernos kirchneristas y presidenta de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, su análisis, su mirada respecto del año general de política económica del macrismo y sobre todo de las decisiones y el alejamiento de Alfonso Pratt.